Estamos viviendo un momento de donde, digamos, hay mayor exposición de las mujeres en situaciones de violencia a situaciones de factores de riesgos muy altos, digamos, porque, bueno, justamente la mayor cantidad de casos de violencia de género hoy en día, o por lo menos los que acceden o a la demanda de la línea, o sea, que demandan a la línea atención. Son mujeres que están en vínculos de pareja o o algún familiar cercano. De hecho, bueno, todos los casos o gran parte de los casos de femicidios que lamentablemente hemos vivido hasta el momento, que es un aproximado de uno por día a nivel país, son casos donde son las parejas o exparejas los agresores, y en la mayoría de los casos fueron asesinadas, digamos, tras manifestar que querían separarse o estar en transición de hacerlo.